este segundo encuentro que organizamos desde el Grupo de Filosofía de la Biología de la Universidad de Buenos Aires, colectivo que integramos con más de 20 compañeros y compañeras de distintos ámbitos y de distintas formaciones, y que nos convoca hoy para volver a dialogar y seguir discutiendo el proyecto de instalación de megagranjas porcinas en nuestro país. Proyecto que se viene impulsando desde algunos sectores del gobierno, en particular Cancillería y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que implica, entre otras cosas, inversiones chinas para una producción a gran escala de cerdos en Argentina. Al día de hoy, lamentablemente, la información oficial del proyecto sigue siendo escasa, filtrada a cuentagotas. Seguimos asistiendo a una falta de promoción por parte del gobierno de una discusión pública acerca de varias cosas, pero entre otras, de las implicancias sociales, ambientales, sanitarias y territoriales del proyecto, y continuamos percibiendo la exclusión de diversos sectores, actores y voces en la toma de una decisión que, si contemplamos nuestro presente y nuestra historia reciente signada por los extractivismos, nos preocupa y mucho. La seriedad de estas exclusiones se refuerza al considerar que el domingo pasado, 30 de agosto, Cancillería anunció la postergación de la firma del memorándum de entendimiento con China, debido a que, como sostienen, incorporarán un artículo que asegure el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Postergación que abre la pregunta acerca de si las implicancias, en este caso ambientales y sanitarias del proyecto, habían sido en primera instancia contempladas. Lo que también nos lleva a preguntarnos qué otras dimensiones relevantes fueron y permanecen desatendidas o invisibilizadas. Esta supuesta inclusión tardía, que emerge luego de una serie de reclamos y manifestaciones, pone de relieve que es necesario ver y discutir cómo se definen y configuran las políticas públicas. Qué se contempla y qué no, qué lugar tienen diferentes actores y tipos de conocimientos, qué voces tienen preeminencia. En general, sabemos que son las voces expertas, empresarias o de funcionarios políticos, y qué lugar ocupan las voces y las vidas de quienes habitan los territorios en juego y los que se encuentran mayormente afectados por este tipo de proyectos. Con esto, lo que queremos señalar es que la instalación de megagranjas de cerdos requiere ser abordada desde la pluralidad de voces y existencias involucradas. Creemos que es imprescindible, entonces, continuar dialogando para incorporar esas otras miradas y debatir seriamente las políticas y proyectos que pueden afectar profundamente todas las dimensiones de nuestras vidas. Hoy contamos con las miradas de personas que han venido luchando y haciendo frente a distintas formas de acallamiento, y con el testimonio de una compañera que ya se ha visto afectada por un proyecto similar en Chile, personas cuyas experiencias exponen otras perspectivas en juego y que exhiben, en contra de lo que se ha querido instalar, que las dudas, las preguntas y los cuestionamientos no se limitan ni a un sector urbano, ni se conciben desde un ambientalismo infantil que busca oponerse de manera obstinada y necia a la reactivación económica. Bueno, gracias Nahue, buenas tardes, gracias a todos. En primer lugar, agradecer a todo el grupo que se está haciendo cargo también de la comunidad que nos permite generar la transmisión, a todos los que también se están encargando de, se van a estar encargando de recuperar las preguntas a lo largo del encuentro, a las personas invitadas, gracias también por estar participando, y bueno, un poco plantear algunas cuestiones del funcionamiento de este encuentro. La idea es que sea una primera ronda en la cual cada una de las personas invitadas puedan desarrollar algún tipo de reflexión acerca de lo que nos compete. Para eso van a tener 15 minutos, y vamos a tener después otra ronda en la cual vamos a seleccionar algunas preguntas, y ustedes van a tener 5 minutos para poder contestar esas preguntas y hacer algún comentario adicional que quieran. En ese sentido, puse los chats para que ustedes, los que están acompañando este encuentro, puedan ahí depositar las preguntas, y nosotros después vamos a hacer una serie y se las vamos a habilitar a las personas invitadas. Bueno, algunas cuestiones también técnicas. Recordar, por favor, a las personas invitadas que dejen las cámaras encendidas y todo el encuentro, y que si no están hablando, por favor, tengan el micrófono muteado. Así que, bueno, para presentar brevemente a las personas que nos van a estar acompañando, ellas son Danilo Filipov, que es productor porcino e integrante de la cooperativa Producer, de Villa Ángela, Chaco; Lucas Tedesco, de la Unión de Trabajadores de la Tierra; y Andrea Cisternas, activista, campesina y feminista de Freirina, Chile, que muy amablemente nos está acompañando hoy bajo las circunstancias que está viviendo de los terremotos en Chile y que también complicaron un poco su situación. Así que te queremos agradecer de manera formal, digamos, y para todos también tu iniciativa de estar acá, más allá de las dificultades. Así que, bueno, dicho eso, entonces arrancamos ya con la ronda de reflexiones. Así que, si querés, Nahue. Dale, gracias, Caro. Vamos entonces a arrancar con Danilo Filipov. Danilo, como comentaba Caro, es un productor porcino, miembro de la cooperativa Producer de Villa Ángela, Chaco, y por, bueno, cuestiones técnicas de complicaciones con la conectividad, no puede estar en este momento ahora presente, pero sí vamos a contar con él al final para la ronda de preguntas, pero amablemente preparó un video con imágenes y con audio para esta ocasión. Y así que, bueno, estamos en permanente contacto telefónico con él. Ahora les vamos a transmitir un video que preparó para este evento, y después, en tal caso, si tienen preguntas, podrá responderlas hacia el final del encuentro. Así que vamos a reproducir el video. Hola, buenas noches. Soy Danilo Filipo. Soy productor porcino y, a su vez, soy integrante de la cooperativa Producer de Villa Ángela, Chaco. Yo soy integrante, uno de los socios fundadores de la cooperativa Producer, la que se formó por la necesidad de los productores, porque éramos todos productores aislados y no conseguíamos vender nuestra producción. Luego de un pequeño crédito que rechazó un carnicero, empezamos con una boca de expendio y nos llevó a uniendo un poco más. Somos todos pequeños productores, la mayoría tenemos 10 madres, 30 madres, 35 madres, y bueno, todos estamos básicamente atrás de la producción porcina. La cooperativa fue ejemplo de muchas otras cooperativas. Tuvimos la oportunidad de ir a Tecnópolis, de presentar nuestro caso, que fue bastante resonante en la zona y en el país, ¿no es cierto? Y hoy estamos pasando por un momento bastante, bastante difícil. La cooperativa Producer cuenta con aproximadamente 25 socios en este momento, y hoy estamos con un acuerdo con estas empresas chinas, que a nosotros cosas similares nos perjudicaron bastante. Tenemos ejemplos sobrados acá en el Chaco. Hace unos años atrás se formó una empresa con crédito y subsidio que, dicho sea de paso, nosotros estuvimos siguiendo al señor gobernador y a la gente, porque nos decían que atrás de esa empresa íbamos a tener mucha mejora en genética, en producción, y bueno, lo seguimos a ellos en varias reuniones, y después se formó esta empresa en General Bedia, y nos vino a perjudicar la producción porcina de todo el Chaco, porque fue una empresa grande que le dieron mucho apoyo, mucho subsidio, mucho crédito, que decían que nos iban a dar a nosotros, y bueno, se lo dieron a una sola persona, se benefició una sola persona, instaló carnicería y reparto de mercadería en toda la provincia, diciendo que ellos armaban para exportación. Y Hoy nosotros teníamos una venta de 80 cerdos aproximadamente por semana y hoy nos llegamos a los 20 con la pérdida de varios socios. Uno de los más importantes, cerca de 100 madres, cerró su puerta hace poco. Después algunos que no son socios tenían su reparto a Resistencia y a otros lugares y bueno, esta empresa acaparó todo y nosotros nos quedamos sin la venta y por supuesto nos fuimos achicando, achicando y ahora tenemos miedo que con esta mega granja que quieren instalar no pase igual que esto, ¿no? Encima son empresas que están aliadas con el gobierno, tienen mucho peso, teníamos algunas barreras para arancelaria, como la introducción a la ciudad y alguna cosa más que ellos no la respetan, tienen mucho contacto político y evaden la mayoría de las cosas. Y a lo contrario que nos pasa a nosotros, que siempre tenemos algunos problemas, como somos pequeños productores, somos susceptibles a todo este tipo de problemas, ¿no? También escuchamos que dicen que van a comprar mucho cereal y cuando sabemos que acá dentro de la provincia del Chaco hay cerealeras que son de empresas chinas, así que no creo que ni siquiera los acopios tengan posibilidad. Nosotros como productores nos sentimos menoscabados porque somos muchos productores en el Chaco, muchos desaparecieron y muchos venimos de mucha tradición, de una generación o de dos generaciones y alguno de algo más que venimos a la producción porcina y hoy estamos con el miedo de desaparecer y con la promesa que sabemos que seguimos los pasos de esta otra empresa grande y para lo único que sirvió para que nos apreten, para que nos vayan metiendo en un rinconcito y cada vez seamos más chicos, no más grandes. Bueno, nosotros somos de varios puntos de la provincia y también de algunas de las provincias vecinas, como el norte de Santa Fe, una buena parte de Santiago del Estero, inclusive una colonia menonita que nos entregaba, hoy con todo este problema no nos entrega más porque la cooperativa no perdió mucho poder adquisitivo y la competencia la tenemos a 2 cuadras, que es bastante pesada para nosotros, porque a 2 cuadras con un monstruo que nosotros, que el pueblo, que nosotros los que lo votamos, le dimos el apoyo y le dimos todas las cosas para que sea nuestra competencia. Y así pasó en Charata, pasó en Sasteña. Gente con mucho poder adquisitivo, donde hoy no tenemos los registros porque lo han sacado, pero hasta hace pocos meses atrás tenían el subsidio del 60% de la luz, aparte de tener más de 20 millones le dieron en crédito y subsidio, y nosotros lo poco que recibimos siempre lo recibimos muy fuera de tiempo y a cuenta gota, ¿no es cierto? No nos olvidamos nunca de la cooperativa, que gracias a algún apoyo que nos dio gente del gobierno o allegado al gobierno, estamos operando, ¿no es cierto? No, tampoco somos desagradecidos, porque si no tuviéramos ese puntapié inicial, no estaríamos hoy o ya hubiésemos desaparecido como desaparecieron cuando empezó a trabajar esta empresa acá en el Chaco, que desaparecieron más del 50% de los productores. No solo los chicos, sino algunos medianos y algunos grandes, ¿no? Nosotros como productores y hoy, como se dice, cerrando el círculo, tenemos una fábrica artesanal de productos, ¿no? Tuvimos la suerte de que el gobierno nos llevó a Tecnópolis, fuimos con nuestros productos a Tecnópolis, que nos costó un montón llegar allá. Degustaron nuestros productos, mandamos, hicimos muchas pruebas y fue muy bien aceptado, pero después fue imposible llegar con todas las exigencias que tiene el mercado, ¿no es cierto? Especialmente lo que es Senasa y todas esas cosas. Siempre nos quedamos en proyecto, teníamos un proyecto encadenado donde algunos tenían iban a ser únicamente las madres, los otros hacían los cachorros, otros hacían la terminación, la cooperativa hacía la elaboración. Bueno, hoy llegamos únicamente a la ciudad de Villanueva con los productos, ¿no? Y la mano de obra que podemos dar está a la vista, siempre damos en todo, porque una empresa local compra en la ferretería, usa la gomería, usan todo. Y los megaproyectos sabemos cómo son, vienen con un proyecto de llave en mano, todo automatizado y como creo que lo comenté hace un momento. Ni siquiera la copia de los cereales lo hacen porque ya hay empresas chinas que están acá. Entonces, seguramente lo que nos exporta será a bajo precio acá y lo único que queda para nosotros cada vez más desarraigo del campo y cada vez menos mano de obra. Y por supuesto que no estamos muy acostumbrados a quedarnos en la casa y a recibir subsidios, ¿no? Estamos acostumbrados al trabajo, a la producción y venimos de esa tradición, ¿no? Y con esta política, la plata irá para un empresario o dos, para asegurar seguramente dos o tres o cinco generaciones. Pero en ese tipo de emprendimiento es todo automático y lo único que se puede llegar a ver es un espacio personal y mucha empresa de seguridad para cuidar las cosas y nada más. No tiene un efecto multiplicador, no se llega a ver. En esta empresa que tenemos nosotros como ejemplo acá en el Chaco, no le ayudó ni siquiera al vecino de enfrente, porque cuando fue a faenar un cerdo le dijo que Senasa le pone muchas limitaciones y no lo puede hacer. Y creo que es así, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, las promesas del gobierno abundan en todos lados, ¿no? Y en ese momento abundaron. Pero a nosotros, como productores, lo único que nos hizo desaparecer es otros productores que en el Chaco, específicamente, calculo que más de la mitad desaparecieron con una sola empresa. Así que me imagino que si ponen una o 12.000 madres, como hablan, o alguna de las etapas del engorde, o la recría, o las madres, es muy difícil que acá quede con mucha cantidad de mano de obra. Yo no lo veo así. Y la gente que tengo contacto diariamente, que son todos los colegas, otros productores, gente que tienen granjas de 80, 100 madres, y muchos productores que somos pequeños, que tenemos 30 madres, 20 madres, 15 madres, nos vemos como que vamos a desaparecer, ¿no? Bueno, la cooperativa tiene una capacidad para dar valor agregado a la producción y para que cada socio se lleve su parte, que la gente que trabaja se lleve su parte, pero hoy se ve una proliferación de carnicería donde vienen un furgón y reparte a cada una de las carnicerías un producto muy, muy industrializado, ¿no? Y vienen de generalmente esta mega empresa que se instaló en el Chaco y después la mega empresa que conocemos, que son Paladini, las grandes empresas, acá otra empresa, San Francisco Faena, que entra con carne y bueno, hoy algunas de las medidas para arancelaria que la tendrían que pagar la gente que viene de afuera, le toca pagar a la cooperativa, ¿no es cierto? Y a los negocios que son de acá. Pero la capacidad de la cooperativa de dar valor agregado está presente y queremos seguir con eso, ¿no? Pero con estas mega granjas yo creo que no hay ni una posibilidad. específica. Ahora damos paso al siguiente invitado, Lucas Tedesco, referente de Trabajadores de la Tierra, que es una organización nacional de familias pequeño productoras y campesinos que promueven un tipo de producción agroecológica, sana para la tierra, para quien produce y para quien consume, y libre de trabajo explotado y de las multinacionales. Lucas, si querés compartir. Estás muteado, Lucas. Ahora sí. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias por invitarnos a participar a esta charla. Y bueno, contarles, mi nombre es Lucas Tedesco, soy de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que nuclea a más de 20.000 familias productoras, campesinas, de nuestro país. Estamos en 16 provincias de nuestro país, organizándonos para subsistir, para poder desarrollarnos como productores y productoras. Y bueno, escuchaba muy atentamente al compañero Lilén, que realmente logró describir cuáles son los problemas de la A a la Z de los pequeños productores y sobre todo del sector porcino. Nosotros como familia particularmente dejamos de producir cerdos a partir del primer año de asumido Macri en el gobierno anterior. Bueno, una de las primeras cuestiones que realmente comprometió al sector fue la quita de retenciones al maíz y la soja. Obviamente el campo concentrado apuntó directamente toda la exportación, eso generó una suba en los primeros meses del 800%. Nosotros pagábamos 80 centavos el kilo de maíz en bolsa, se podía conseguir más barato a granel, pero para eso hay que tener capacidad de silo y obviamente bolsillo para salir a comprar cantidad. Bueno, de 80 centavos terminamos pagando alrededor de 8 pesos en pocos meses. Y bueno, realmente la situación se empezó a complicar. Pero ahí agregando y yendo al punto de esta cuestión sobre este acuerdo que se quiere cerrar con China, en donde nos encontramos otra vez que este personaje, el canciller Felipe Solá, que durante los años 90 representó al gobierno de Menem y que quien fue quien impulsó el modelo de monocultivo de la soja transgénico en nuestro país y bueno, y presentó a la soja, nos acordamos en esos años como quien iba a terminar el hambre en la Argentina, ¿no? Y realmente que lo que sucedió de los 90 hasta ahora, que si hay algo que creció en la Argentina fue la pobreza, obviamente con algunos picos y algunas situaciones que tuvieron que ver con los gobiernos desde los 90 hasta ahora. Y bueno, y nos encontramos otra vez a un canciller sentado, decidiendo sobre la soberanía de nuestro país, haciendo acuerdos que deberían por lo menos haber pasado por un ministerio, que es el Ministerio de Agricultura. A nosotros nos parece muy poco serio que un canciller cierre terrible acuerdo con semejante tamaño, poniendo a la Argentina, exponiendo a nuestro país a un modelo de super mega fábricas, ¿no? Que para nosotros son fábricas de enfermedades, ¿no? Sabemos que China busca y viene buscando en otros países la posibilidad de producir de esta manera, de manera agroindustrial, la producción de carne. China tuvo varias complicaciones con la gripe porcina africana, donde cientos de miles de cerdos fueron enterrados vivos. Eso se vio, hay videos terribles en internet. Digo, no solo en China, sino que también en otros países de Asia. Y realmente a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque primero nosotros consideramos que somos el campo que produce alimento en la Argentina, por eso siempre decimos somos el otro campo. El alimento que consume nuestro pueblo, los argentinos, viene de las manos de los pequeños productores, de los medianos productores, de las cooperativas, de las economías regionales, y digo, y en esta discusión no se tiene en cuenta, ¿no? El 65% de los pequeños productores de carne en la Argentina somos nosotros, ¿no? Somos los pequeños y medianos productores. Digo, somos los que generamos el arraigo, somos los que sostenemos las economías regionales. Y realmente cuando no se nos consulta y cuando se cierran estos tipos de acuerdos, está claro que hay una visión del campo de la Argentina y sobre todo hacia nosotros, como decía Lilian, quienes sostenemos la economía, de alguna manera se nos define como un sector marginal, ¿no? Como un sector que no puede producir para la exportación o para generar divisas. Nosotros decimos, producimos. Para darle de comer al pueblo y también si hubiera una política pública organizada para, en vez de caer con estas mega fábricas de enfermedades, ¿no? Mega fábricas estamos hablando de 250 instalaciones gigantes, galpones con más de 2.000 madres encerradas que, digo, prácticamente viven entre dos rejas, mirando hacia un solo lugar, se las voltea para que puedan parir, se las voltea para que puedan dar de mamar a los lechones y nunca ven el sol, nunca tocan la tierra, digo, están inyectados obviamente con antibióticos, ningún animal puede soportar ese modelo de producción, de estrés. Digo, nosotros creemos que hay un modelo alternativo a esas mega factorías, esas mega empresas. Creemos que hay un modelo tranquilamente que puede ser analizado entre los pequeños productores, entre los actores que producimos en nuestro país. Creemos que se pueden armar más de 2.000, 2.500 chacras mixtas de producción de cerdo. Podemos llegar a un número, podemos realmente fortalecer las economías regionales. Nosotros decimos, hay una alternativa, la verdad es que nos preocupa mucho que la salud y la economía no puedan complementarse, ¿no? No puede ser que un gobierno esté pensando, y entendemos que el gobierno necesita divisas, entendemos que el gobierno necesita generar y de alguna manera presentar como parte de acuerdos económicos estos acuerdos con China de valor agregado. Nosotros estamos de acuerdo, pero tenemos que buscar de alguna manera el equilibrio, ¿no? Nuestro país hoy está sembrado con más del el 60% de nuestro territorio está sembrado con maíz y soja. Este acuerdo lo que plantea es que la Argentina produzca el doble de cerdos que produjo el año pasado. Bueno, para eso necesitaríamos producir el doble de maíz y de soja en nuestro país, o por lo menos debería haber un acuerdo con las grandes cerealeras, con esas grandes empresas que ni siquiera son nacionales, ¿no? Los pools de siembra, los grandes terratenientes en la Argentina, las empresas que producen maíz y soja monocultivo, debería haber un acuerdo en donde deberían por lo menos asegurar que toda esa exportación quede en el mercado interno para darle de comer esos cerdos, digo, y está más que claro que si eso se produce, el valor de la soja y del maíz en la Argentina va a aumentar, y como decía Lilén, a ninguno de nosotros nos da la seguridad de que haya una política que fomente y que pueda de alguna manera acompañar a los pequeños y medianos productores, que somos los que le damos de comer al pueblo, ¿no? Nosotros no tenemos cintura para otro aumento de los granos, de los alimentos para nuestros animales. Cada vez que pasan estas cosas, como contaba antes, ¿no? En el inicio del gobierno neoliberal del macrismo, desaparecimos alrededor de 100.000 productores. Digo esto, ¿no? Se piensa en las grandes empresas y en los grandes acuerdos como parte del progreso, y como decía el compañero, en ese progreso desaparecemos el 50% de los productores porcino en el Chaco, que somos los que generamos trabajo, que somos los que generamos cultura, que somos los que sostenemos las economías regionales. Decimos, la Argentina debe replantearse cuando hay estos acuerdos, debe sentarse a charlar con todos los sectores, ¿no? Entendemos que se tiene que sentar, se sienta a hablar con la sociedad rural, se sienta a hablar, con Syngenta, se sienta a hablar con la mesa de enlace. Bueno, necesitamos que el gobierno también preste atención a cuáles son los consejos, las alternativas de otro modelo productivo que pueda ser sustentable, y obviamente que se salga de la visión que nosotros venimos diciendo, esta visión del modelo agroindustrial, de ver el campo como una empresa sin campesinos. Un país que solamente tiene el 8% de población rural, es una locura. Este modelo lo único que hace es seguir desertificando al campo, seguir concentrando en pocas manos la tierra, dándole impulso al modelo agroindustrial. Creíamos y creemos que no es lo mismo el actual gobierno que el gobierno anterior, pero necesitamos obviamente poder discutir hacia dónde vamos, y por ahora lo único que vemos son acuerdos desesperados en el medio de un país con pandemia y sin tener en cuenta que este modelo lo único que va a traer va a ser enfermedades. Digo, cada producción de chancho, de cerdo que se va a ir para China va a consumir 6.000 litros de agua. Digo, calculemos eso en la cantidad de miles y miles, de cientos de miles de toneladas de cerdo que van a viajar a China. Digo, no solo eso, sino la contaminación de las napas, digo, el peligro que esto implica, y que nosotros, porque digo, nuestra organización como la Unión de Trabajadores de la Tierra, no es que vemos solamente un problema medioambiental, vemos un problema económico, vemos un problema de salud, vemos un problema de falta de seriedad en la construcción de estos acuerdos, ¿no? Para nosotros es alarmante que el gobierno esté avanzando con este acuerdo terrible para nuestro país, para la soberanía alimentaria, terrible por todas las consecuencias que está claro que puede generar en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Hacemos una aclaración porque se generó alguna confusión en el video que pasamos. El compañero que habló al comienzo se llama Danilo Filipov. Lo que pasa es que tuvimos que transmitir el video por una cuenta propia, así que por eso quedó la confusión de que quizás habló Lilén, pero el compañero se llama Danilo. Hago un recordatorio mientras esperamos a ver si recuperamos a Andrea, que cayó la conexión. Recuerden que están habilitados los canales de Facebook y de YouTube para hacer preguntas tanto a Danilo, que está presente, está comunicado con nosotros a través de vía telefónica, como a Lucas. Aprovechen esos canales para hacer preguntas. Al final de las exposiciones vamos a retomar esas preguntas. Y bueno, también comentar que Andrea, la compañera de Chile, está en una situación compleja. Hubo un terremoto allá en Chile con varias réplicas, así que estamos intentando comunicarnos con ella a ver si está todo bien. Pero en principio, los invitamos y las invitamos a hacer preguntas. Podemos arrancar por ahí si Andrea no regresa. Vamos a ver si hay preguntas. Sí, a ver, voy a intentar recuperar a Andrea. Lucas, si te parece, podemos empezar con alguna pregunta mientras tanto para vos, que ya estuvimos levantando, mientras vemos si vuelve André. Dale. Nos dicen, el modelo agroecológico, y acá se abre la pregunta, ¿puede alimentar a todo el país? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre este modelo agroecológico y el modelo que sostiene el acuerdo? Bueno, a ver, durante muchísimos años, de alguna manera fue culturalmente, nos hicieron creer que si no fuera por los paquetes tecnológicos, la humanidad se moriría de hambre. Y creo que el ejemplo también, como decía antes, del canciller diciendo que con la soja en la Argentina se iba a terminar el hambre, fue claro, ¿no? Si hay algo que el modelo agroindustrial primero necesita, es la tierra. Entonces digo, si no hay distribución de tierra, obviamente que no se puede alimentar a la población. Si la tierra está concentrada en grandes empresas que ven la tierra simplemente como una mera empresa, digo, hoy siembran maíz, mañana siembran soja, y si salieran vasos de plástico y les dan más rentabilidad, les da igual. Digo, no, no, ese modelo no tiene nada que ver con la cultura del trabajo, el arraigo, la soberanía alimentaria, nada, ¿no? Simplemente son instalaciones de los poderes económicos, del imperialismo, que van avanzando sobre los diferentes territorios. Y en América Latina, este proceso viene hace muchísimos años. El modelo agroecológico no es simplemente producir sano, tiene que ver con una concepción de la vida, tiene que ver con un proceso social, tiene que ver con la historia de nuestras poblaciones, tiene que ver con los pueblos originarios, tiene que ver con la soberanía alimentaria, la agroecología. Digo, tiene que ver también con la lucha, tiene que ver con el feminismo. La agroecología sin lucha, como decía un compañero chileno ayer, es jardinería, ¿no? Si hay algo que venimos peleando las organizaciones campesinas en todo el mundo, justamente es la tenencia de la tierra, es en que se distribuyan las tierras, ¿no? Esa palabra que a muchos le da miedo, que es la reforma agraria, que simplemente, digo, para pensarlo en términos de económicos y sustentables, es de alguna manera reprogramar y pensar de qué manera distribuimos estratégicamente la tierra en nuestro país para poder seguir siendo soberanos, ¿no? Si vemos la tierra como un negocio, está claro que los que ganan son las grandes empresas, y no solo las empresas nacionales, sino que obviamente el avance de las empresas internacionales, lo que van logrando también es la extranjerización de la tierra. Entonces, hay un modelo agroecológico. Nosotros, dentro de nuestra organización, dentro de la UTT, hay varias áreas. Una de ellas es el área de agroecología, en donde hace ya unos 6 años empezamos con nuestro espacio de agroecología que se llama COTEPO, que es el Consultorio Técnico Popular, donde a través del método campesino a campesino, campesino a campesina, que es un método cubano, en donde no dotamos a nuestra organización, no traemos a técnicos de afuera, sino que lo que hacemos es recuperar los saberes ancestrales. Digo, las semillas hoy que utilizan estas grandes empresas y que modifican estas grandes empresas son gracias al trabajo histórico, al paso de mano en mano de familias, de campesinos y campesinas en todo el mundo, de un trabajo de cientos de años, y que hoy quiere ser arrebatado, ¿no? Desde nuestra organización pensamos la agroecología, obviamente la pensamos como soberanía. Imaginemos nosotros acá en el cinturón hortícola de La Plata, Varela, Berazategui, dentro hay más de 7.000 familias que viven en esa zona, que son de la UTT, de la organización, que son parte y vienen construyendo la organización en esa zona, y son familias quinteras que obviamente producían de forma convencional, atados al paquete tecnológico, ¿no? Ese paquete tecnológico los hace dependientes. Imagínate que vas todos los días a comprar ese químico, que cada vez se multiplica por 10, porque arrancás con un producto y terminás comprando 10, porque tiene que ver con la degradación de la tierra. Esa degradación lo que hace es que la tierra no pueda tener defensas, entonces cada vez tenés que seguir comprando más cosas, fertilizantes, matar este bicho, matar el otro, digo, generar un ambiente realmente complicado para la vida, y encima ahí estamos produciendo alimentos. Y esos alimentos llegan al pueblo, ¿no? Porque digo, la verdura que se produce acá en este cinturón es una de los más importantes de la Argentina, junto con el de Rosario, y todo eso lo consumimos. Digo, la agroecología produce lo mismo, más y mejor. Y la forma de demostrarlo es seguir construyendo esta, a veces se le dice alternativa, para nosotros es la única forma viable de producir alimentos, y es un proceso largo. Ningún productor pasa de la noche a la mañana de producir de forma convencional agroecológica. Se van convenciendo, se van dando cuenta que ya no son esclavos de la semillería, ya porque producimos nuestra propia semilla, que ya no son esclavos de la química, porque producimos nuestros bioinsumos. Digo, producir agroecológicamente no es simplemente plantar y que las cosas sucedan, sino también se acompaña a la tierra, pero con respeto, se acompaña con los bioinsumos que se producen con diferentes productos naturales. Puede ser ortiga, puede ser cebolla, puede ser ajo. Digo, de esa manera vamos construyendo. Aparte, no pensamos en que hay que producir de forma de monocultivo, hay que producir lo más variado posible. Es la forma que la naturaleza también logra buscar el equilibrio, plantar no solo tomates, sino también plantar flores. Digo, generar ese equilibrio, lo que logra obviamente que es una producción sana, sustentable, saludable, y lo venimos desarrollando. Hoy en Avellaneda tenemos nuestro el primer mercado mayorista agroecológico de la Argentina, en donde todos nuestros compañeros y compañeras de todo el país llevan sus producciones y nosotros las vendemos. Digo, no solo el de Avellaneda, sino que hay almacenes en la zona donde acá vivo, en San Vicente, bueno, también en el centro de Buenos Aires, en Almagro, en Quilmes, en La Plata, bueno, en Monte Grande, en diferentes lugares. Bueno, todos esos almacenes logramos romper con las cadenas de intermediación y logramos empezar a generar ese diálogo con los consumidores, hablándole de agroecología, no como un hipismo o como una idea medioambientalista colgada de pensar que todo tiene que suceder. No, sabemos que tiene que haber un acompañamiento, un compromiso, Y bueno, para eso hoy venimos generando esos espacios, venimos construyendo nuestras propias certificadoras. Nosotros hoy estamos certificando que lo que producimos es agroecológicamente junto con el INTA. Bueno, nada, es todo un proceso, pero para sintetizar la pregunta, sí, claramente se puede producir agroecológicamente. Ahora, difícilmente es producir carne de cerdo agroecológica en la Argentina, vuelvo a decir, los que son dueños de la tierra producen soja y maíz transgénico, cada vez que usan obviamente más pesticidas, contaminan la tierra. Bueno, deberíamos empezar a plantear si queremos producir carne de cerdo agroecológica. Y le queremos dar de comer maíz y soja, bueno, también es esto, necesitamos los productores tener tierra para poder sembrar también lo que le damos de comer a nuestros animales. Ese es el gran problema en la Argentina y bueno, nosotros venimos dando la batalla, tenemos nuestra propia fábrica de alimento acá en Domcelar, en San Vicente, donde producimos nuestro propio alimento para los animales, pero seguimos atados a, obviamente, a las cerealeras que nos venden lo que producen, que es maíz y soja modificado o con glifosato, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lucas. Ahora entonces pasamos a una pregunta para Danilo, cuya respuesta va a surgir de un audio, ¿sí? Que uno de los compañeros va a reproducir. Justamente por los problemas de conectividad que tiene, resolvimos poder reproducir su respuesta a través de un audio. Entonces, la pregunta es... Felipe Solá dice que solo desde Buenos Aires y las grandes ciudades está mal visto este proyecto, que las es bienvenido por todos y todas. ¿Crees vos que las poblaciones del interior quisieran trabajar en estas factorías? ¿Qué están de acuerdo, que están de acuerdo con estas megagranjas? Yo creo que el señor Felipe Solá ha de conocer Buenos Aires y a la vuelta, ¿no? Porque nosotros acá del interior y del Chaco, expresamente, nos manifestamos en todos los lugares y no estamos de acuerdo porque con esta fábrica que ya instaló el gobierno acá en Bedia, tenemos la prueba. Además de eso, tenemos una fábrica de embutidos que está en manos del gobierno, que se hizo hace un montón de años y solamente le pagan al personal y nosotros nos cansamos de pedir lo que queremos producir, que queremos elaborar, pero para ello es más negocio pagarle el sueldo a unas cuantas personas y que la fábrica esté cerrada y que no funcione. Y ahora, con esa fábrica parada, dicen que ahora sí pueden venir los chinos. Cuando nosotros tenemos necesidad de trabajar, de producir, los gobiernos se dan el lujo de tener esa fábrica cerrada. Así que yo creo que nosotros estamos muy en desacuerdo en el interior con la mega factoría, porque sabemos que son automatizadas y que no le dan de vivir a nadie. Ya tenemos el ejemplo. Lo único que hacen en el interior es hacer desaparecer productores. Y cuando hay alguna posibilidad de crecimiento, seguramente cae en la mano de algunas personas del gobierno y pasan a enriquecerse una o dos o tres personas, pero nunca el grueso de los productores, los que vivimos en el campo, los que vivimos del campo. Y a veces para esta gente es más fácil subsidiar a miles de personas que no trabajan que dar un crédito o dar un apoyo a la gente que trabajamos, no lo entendemos, pero que quede claro que nosotros también los votamos a ellos, no votamos a otra persona. Bueno, muchas gracias Danilo por la respuesta. Seguimos intentando resolver la conexión de Andrea, a ver si podemos recuperarla. Lucas, si te parece, te hago otra pregunta mientras tanto, a ver si vamos a esperar un poco más, a ver si la podemos recuperar. Acá preguntan, ¿en qué podemos apoyar a los productores locales que proponen opciones sustentables? Y dice, se siente mucha impotencia desde el lugar común y corriente que ocupamos la mayoría. Bueno, digo desde la población, desde nosotros venimos generando justamente esos canales de diálogo. Primero acercarse y comprar justamente las economías regionales, acercarse a los almacenes o a las cooperativas, apoyar cada vez que hay una fiesta regional. Acá en nuestro pueblo, en San Vicente, está la fiesta de la miel, la fiesta de la mozzarella. Digo, cada vez hay menos productores, eso es real. Cada vez hay más countries en esta zona. Pero bueno, por eso apoyar que los pequeños productores podamos hacer ferias en las plazas. Algo que decía también el compañero Chaco con el tema de las habilitaciones, nada, que la población apoye, que quienes son trabajadores del Estado y que supuestamente cumplen un rol para mejorar la vida de todos los ciudadanos, digo, quienes están en Senasa, quienes están en las diferentes instituciones que son las que generan las normas legales para que nosotros podamos producir o generar valor agregado, le decimos que hay que empezar a pensar en las leyes. Se nos cayó Lucas también. Más dificultades de conexión técnicas. Veremos si lo podemos recuperar. Caro, nos quedamos nosotros. Bueno, igual tenemos una pregunta más para Danilo. Bueno, nada, la voy compartiendo a ver si Danilo nos puede devolver su respuesta mientras vuelve Lucas. Bueno, la pregunta para Danilo es si hace mucho que te dedicas a esto, hace cuánto te dedicas a esto, y si se instala una mega factoría, ¿qué sentirías al no poder seguir haciendo tu trabajo en el campo, sosteniendo a la familia y trabajando con los compañeros en la cooperativa? Ahí recuperamos a Lucas y recuperamos a Andrea. Caro, si te parece, podemos dejar la pregunta para después, para Danilo, y pasamos a Andrea, aprovechando que volvió, así le damos los minutos para que nos cuente lo que nos iba a contar. Andrea, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? Nosotros no te escuchamos porque estás muteada. Sí, ¿ahora me escuchan? Ahora te escuchamos perfecto. Bueno, qué gusto saludarlo, disculpen todo el problema técnico que tuve. No hay ningún problema. Gracias a vos por estar. Estuve escuchando también a Lucas y a Danilo también. Me pareció estupendo todo el conversatorio. De hecho, estoy dentro de la experiencia que nos tocó vivir acá con una mega fábrica que quiso tener 2.5 millones cerdos aquí en un territorio de 6.000 habitantes. Es cierto lo que dicen de que los pequeños agricultores no son beneficiados con este megaproyecto. No van a ser subsidiados, no van a ser apoyados, porque estas megafactorías lo que requieren, lo que ellos van a decir, que los pequeños productores, sus porcinos van a producir enfermedades zoonóticas, entonces no tienen que estar al lado de su fábrica. Por lo tanto, es cierto lo que dijo Danilo de que los pequeños productores están a punto de desaparecer. Por lo tanto, apoyo la moción del compañero y también decir que no solo es eso, sino que también un tema que no se ha tocado es el agua. La gran cantidad de agua que van a ocupar estas mega fábricas en territorios que, como el Chaco, que están en sequía, es terrible. Van a privilegiar el agua para producción, para fabricar estos cerdos, y van a dejar de lado el consumo humano. Es súper peligroso esta mega fábrica, porque también vienen con el discurso de que estas carnes van a ser consumidas por la población. Si bien es cierto, este es un proyecto de mercado asiático, por lo tanto, todas estas carnes van a este mercado. Es falso también de que van a ser más baratas las carnes porque ninguna de esas carnes se va a quedar en el territorio. Las únicas carnes que sí se quedan, que son bienvenidas, son las que producen los pequeños campesinos. Y sin contar el foco de enfermedades que traen estas mega fábricas, los malos olores, que eso fue lo que nos motivó y nos movilizó a nosotros como territorio para poder sacar esta mega fábrica de nuestra casa. También decir de que nosotros cuando tuvimos esta fábrica tuvimos grandes problemas de salud también, tales como dolores de estómago, dolores de cabeza. También lo más triste de esto que fueron muy afectados los niños de nuestro territorio. ¿De qué forma? De no poder desarrollar su vida normal, ya sea en el colegio, por ejemplo, de no poder hacer desarrollar sus clases normales, salir a recreo, de hacer su actividad física, que fueron vetados en ese tiempo cuando tuvimos esta mega fábrica de vecinos. La vida cotidiana de nuestros vecinos también fue vetada, como la del adulto mayor también. Nuestra propia vida en sí, de no poder... Todo eso nos afectó duro. Imagínense que nos afecta esa parte de nuestro diario vivir. Afectó el agua, afectó a los campesinos, fueron retirados de sus territorios, fueron exiliados de sus territorios por esta mega empresa. Muchos de ellos con promesas que le iban a entregar parcelas con casa, con árboles frutales, como ellos tenían, cosa que esas promesas nunca llegaron y muchos de ellos murieron esperando aquello. Y lo poco que tuvieron esta suerte de entrega de parte de la empresa fue miserable. Ni siquiera tienen la cuarta parte de lo que ellos tenían anteriormente con su soberanía y el manejo de su territorio con respeto y dignidad también. Eso es un punto muy importante también, que sobre todo los campesinos con mucha sabiduría ancestral. Eso fue muy triste de esa parte, y que hoy en día, hasta el día de hoy, nosotros no podemos transitar por esas tierras porque están cercadas por esta mega industria. Si bien no está ejerciendo, pero sí tiene la tierra, que es muy importante para nosotros también. Y es más, el gobierno también privilegia acá en Chile, y como en toda América Latina, privilegia mucho la inversión extranjera, porque no cree la capacidad del ciudadano y de su gente. Por eso que entrega a manos extranjeras la economía y la soberanía de nuestros pueblos. Cuando todo esto está en nuestras manos, el poder de hacer, de compartir, de crear, de producir y de recuperar. Eso es sumamente importante. Nosotros acá en Freirina no queremos que ocurra nunca más lo que nos pasó a nosotros. El gobierno a nosotros igual nos mandó fuerzas represivas. Tuvimos un fuerte represión acá en nuestro territorio. Estuvimos casi un mes sitiados con fuerzas represivas, defendiendo la mega industria, inversiones millonarias, cuando el tema muy importante es los vectores, como le llamaban ellos, la gran cantidad de ratones por las comidas de los chanchos, de los cerdos, que comen muchos cereales, mucho grano. Y estos granos eran traídos desde Argentina hacia Chile y eran traídos en barco para alimentar a estos cerdos, que eran obviamente con grano transgénico. Entonces también ahí hay que tener cuidado, porque si mientras más cerdos van a haber, ellos van a querer más campos de transgénico para poder alimentarlo. Aparte de la cantidad de agua que ellos ocupan en esta mega fábrica, va a ser la cantidad de agua que se va a ocupar para los monocultivos transgénicos, que eso también es importante. El maltrato animal que ellos viven también, cómo viven, es terrible, porque viven en una jaulita que no se pueden mover porque los tienen para engorda o para reproducción. De hecho, la madre no se mueve, es gigante, y solamente tiene un espacio para tomar agua, no se puede dar vuelta, solamente se echa y se para, y eso es todo. Los de engorda viven en unas granjas de más de 1.000 cerdos de engorda, todos en un solo lugar, sufren de canibalismo, sufren de enfermedades tremendas, y también la forma de estas mega fábricas, ¿cómo va a ser el tema de la gran mortandad que va a tener de cerdos también? ¿Cómo va a ser el manejo de riles? ¿Cómo va a ser el manejo de los purines? ¿Cómo va a ser todo este tema que al fin y al cabo viene a contaminar los pequeños territorios, viene a usurpar tierras también, con falsas promesas de desarrollo para las comunidades, que no es así? Nunca llega este desarrollo. El desarrollo es para unos pocos y es una palabra que ellos mal usan, porque el desarrollo está en las comunidades, está en la creatividad, está en el trabajo mancomunado, en el proteger nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras formas de vida. Eso es un desarrollo porque va de acuerdo a nuestras comunidades, a nuestras formas de vivir. Por lo tanto, lo que ellos traen es realmente inhumano. Es algo horroroso para los territorios. Por eso que es sumamente importante André, que se te esto se escucha. converse, porque acá en Chile hoy en día se está gestionando por parte del gobierno una ley de olores para que las mega fábricas de esa manera. Pero lo insólito e irrisorio que las mismas fábricas van a entregar si ellos tienen o no malos olores. Entonces, ridículo, obviamente, entre gobiernos y grandes empresarios tienen un trabajo económico mancomunado. ¿Se escuchaba bien? Se entrecortaba un poco, pero ahora se te escucha mejor. Lo que te íbamos a proponer, si querés, es. ¿Se pudo lograr escuchar? Sí, se cortó solo una Así parte. que yo concuerdo que Pero adelante, se entendió, se escuchó. iba a acotar a lo que sí, iba a acotar a lo que decía el compañero acá de la Unidad de Trabajadores por la Tierra, que la agroecología, claro que puede, porque la agroecología no es solo plantar una plantita en la tierra, es una forma de vida, es una forma de respeto hacia la tierra y a nuestro entorno. Por lo tanto, podemos trabajar y abastecer de muchas formas, no solo en la alimentaria, sino también en la parte social, y tenemos que hacer alianza campo-ciudad para poder lograr este trabajo y soberanía real en nuestros territorios. Bueno, muchas gracias Andrea por el testimonio. Tenemos una pregunta para vos. Vamos a aprovechar que estás conectada antes de que tengamos más dificultades. La pregunta, André, es una pregunta que dice, ¿cómo lograron sacarlos, digamos, ¿no? En esta lucha que hicieron desde el territorio, desde el pueblo, ¿cómo es que lograron sacar a la megafactoría de ahí? ¿Qué herramientas, qué mecanismos utilizaron? Nosotros logramos triunfar y sacar esta mega fábrica con organización popular del territorio, también porque no tuvimos un interlocutor más que no sea la misma gente del pueblo. No tuvimos ni políticos ni candidatos de clase política, solamente la propia comunidad se relacionó tanto con la empresa como con el Estado de Chile. Y pudimos lograrlo sacar porque hubo una organización popular tremenda, que era toda la comunidad, desde los niños, los abuelos, los jóvenes, los adultos, todos en pos del territorio. No solo porque era a nosotros nos pudo mover el tema de los olores, los malos olores. Pero eso fue la punta del iceberg que pudimos lograr ver de estas mega fábricas. El consumo de agua, contaminación de napa, la destrucción del tejido social de los territorios también, porque viene mucha gente de afuera a construir esto, porque ellos no entregan trabajo como ellos dicen. porque muchas de estas mega fábricas también son automatizadas. Entonces, mano de obra humana en fábrica. Por lo tanto, la comunidad se organizó fuertemente. Tuvimos una lucha de un año levantando trabajos a asambleas territoriales, muy fuertemente. Eso nos ayudó a organizarnos y a denuncia que fueran verídicas y hacíamos fiscalizaciones ciudadanas a la misma empresa. Y gracias a esa organización, a esa convicción de la comunidad, pudimos lograr y sacar a esta empresa en una lucha de un año. Pudimos lograr. Buenísimo, gracias nuevamente por la respuesta. Agregamos una que se vincula con lo que recién estabas comentando, Andrea, y después retomamos las preguntas a Lucas y a Danilo, porque acá parte de las promesas que se vinculan con la instalación de las megagranjas tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Entonces hay una pregunta que dice, ¿cuántos puestos de trabajo generó la megagranja en Pereirina, vinculadas con esas promesas iniciales? Nosotros acá somos 6.000 habitantes y de los cuales 59 personas tuvieron un trabajo estable dentro de la mega fábrica, de una mega fábrica que alcanzó a tener 750.000 cerdos en producción. Así que esas promesas son falsas, totalmente falsas. Y además los trabajadores que llegaban a trabajar allí, era de cierta manera, el trato era un poco indigno porque tenían que llevar su ropa y aparte la misma empresa le pasa ropa a ellos, desde la ropa interior. Y esa misma ropa después tenían que devolverla y la misma empresa le volvía a entregar la misma ropa. Entonces era algo un poco indigno para los que trabajaban allí, porque ellos decían, y no podían llevar colaciones lo que era carnes, ni un tipo de carne, porque podían contaminar a sus cerdos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Qué bueno que te hayamos recuperado. Bueno, entonces pasamos a la pregunta que había quedado pendiente para Danilo, la recuerdo, y escuchamos entonces el audio con la respuesta. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? ¿Se instala una mega factoría? ¿Qué sentirías al no poder seguir haciendo tu trabajo en el campo, sosteniendo a la familia y trabajando con los compañeros de la cooperativa? Yo trabajo con los cerdos, vengo siguiendo lo que hacía mi padre, que hacía cerdo, y sigo yo, y creo que si tenemos la suerte de que nos vengan las mega factorías, seguirá alguno de mis hijos, ¿no es cierto? Y si no, será un amigo, un vecino, y creo que nos dedicamos a eso, de mi abuelo, mi padre, yo, bueno. Sabemos hacer el trabajo del campo, creo que es lo que mejor sabemos hacer. Y bueno, en su momento, por una acción de una persona que nos recibió una sierra carnicera y una pequeña heladera, y el gobierno nos dio, nosotros conseguimos hacer este local y estas cosas, que es un local alquilado y que lo vamos peleando, ¿no? Y creo que sería muy triste primero para el personal, porque con mucho orgullo en esta cooperativa se capacitan mucha gente, vienen de otras provincias, de otras carnicerías, y tenemos la gente, algunas personas que desde el primer día que abrimos hasta hoy son nuestros clientes, y algunas personas colaboran con nosotros de siempre, y tenemos personal que también está del primer día, y personal que se capacitan acá, van a otra carnicería y se sienten orgullosos de su cooperativa, y nosotros nos sentimos orgullosos de toda esa gente y seguimos teniendo contacto a diario. Así que para mí sería muy triste, primero por el personal, segundo por los colegas, compañeros que hacemos cerdo, y bueno, ¿qué haríamos? La verdad que no me gustaría que mis compañeros le toque a ello desempeñar otra función. Yo en lo personal soy un apasionado del pastoreo wasán, de todo lo que es producción regenerativa. Y bueno, creo que si tengo que desaparecer como productor de cerdo, voy a apostar al pastoreo regenerativo y a esas cosas, y me resisto de desaparecer como productor, porque así nació mi madre, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos trabajando en el campo, así que nosotros creo que pensamos hacer lo mismo. Bueno, gracias Danilo nuevamente por la respuesta. Lucas, tenemos otra pregunta, se cortó la respuesta que estabas dando en su momento. Si querés retomar lo que estabas diciendo, adelante, y a su vez agregamos otra pregunta que dice, ¿qué perspectivas tienen hacia noviembre pensando en la postergación de la firma del acuerdo? Estás muteado, Lucas. Ahí va. Ahora sí. La verdad que hasta que no haya diálogo con las organizaciones campesinas que hay en nuestro país, de pequeños productores, cooperativas, no vemos demasiado, digo, no tenemos demasiadas expectativas. Todo lo que decían ahí el compañero Danilo, bueno, la compañera Andrea, digo, está claro que ya hay demasiadas evidencias de que cuando vienen estas mega fábricas, cuando vienen estos grandes proyectos, quienes desaparecemos somos los pequeños productores. Y nada, poniendo en riesgo obviamente que la soberanía alimentaria y la producción de alimentos, porque nosotros producimos el 60% del alimento que come, que en la Argentina se produce. Cada vez que alguna familia se sienta a comer cena o almuerza o merienda, el 60% de ese alimento viene de las manos de los pequeños productores, medios y cooperativas. Y hace muchos años que venimos postergados. Digo, no hay, hoy sentimos que no hay políticas públicas de fomento para nuestro sector, están más preocupados con estos acuerdos económicos, que tienen que ver con un círculo vicioso, ¿no? El gobierno neoliberal nos endeuda, el gobierno progresista paga, o sea, vivimos en esto, ¿no? Nos endeudan a través del negocio financiero y nos saquean a través del modelo agroindustrial, ¿no? Es como cierra por todos lados para justamente para esos grandes grupos de poder que se instalan en nuestros países, saquean, arrasan, nada, lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Es un gobierno, no solo nacional, sino un gobierno, los gobiernos provinciales, que no, supuestamente no pueden hacer nada frente a las quemas. Digo, en estos últimos días, semanas, vimos quemas de bosque nativo en Córdoba, digo, en los humedales, en Rosario, en Santa Fe, digo, quemas en Tucumán, digo, y a donde hay quema, aparecen, después de la quema se siembra soja, o después de la quema hay barrios privados, digo, y los gobiernos están atados de mano, digo, no podemos resolver ni siquiera la cuestión de sustentabilidad de nuestro territorio, los gobiernos no tienen, no quieren accionar en un sentido que tiene que ver con el cuidado de nuestros recursos, ¿no? Simplemente eso, yo no podemos, no vemos hoy, no tenemos muchísimas expectativas, digo, porque vuelvo a decir lo mismo, hay un acuerdo, se suspende supuestamente para firmar algunas cuestiones para proteger los recursos, el medio ambiente y zaraza, pero no, ¿con quién escribe eso? ¿Con quiénes se sentaron a hablar? Digo, se sentaron a hablar justamente con el poder concentrado del campo en la Argentina, que no produce alimento, que produce granos para exportación, que especula con el dólar, que genera commodities, que prende fuego los campos, que prende fuego los bosques nativos, que desmonta, digo, que poco le importa la cultura de nuestro país, el trabajo, digo, están pensando solamente en generar dólares. Digo, y no, la verdad, se juntan con ese sector, Y después como un signo de que están repensando, postergan la decisión, pero no nos llaman a nosotros a opinar. Digo, vuelvo a decir lo mismo. Si consideran que los productores, los campesinos en la Argentina que producimos el alimento, somos un sector marginal, se están equivocando. Digo, porque allá por hace unos cuantos años que se quiso meter las retenciones al campo concentrado y bueno, el gobierno de Cristina no pudo avanzar. Digo, no había un campo organizado, no estaba el campo que habla hoy, el campo de los verdurazos, de los feriazos, digo, el campo del alimentazo, no estaba lo que el espacio del Foro Agrario Soberano y Popular. Digo, ahora hay un montón de sectores, organizaciones campesinas, cooperativas organizadas. Digo, hay un proceso, de alguna manera, la reconstrucción de la historia del campesinado de la Argentina, que siempre estuvo invisibilizada, digo, justamente por ese sector, ¿no? Concentrado, de la sociedad rural, del agronegocio, que en la exposición rural se adjudicaba en la representación de la Argentina, presentando esas vacas que valen miles y miles de dólares, con peinadas. Con la escarapela violeta en el pecho, ¿no? Ese campo que apoyó a las dictaduras militares, que fue parte antes del genocidio de los pueblos originarios. Digo, un gobierno progresista hoy, después de venir de 4 años de un gobierno ultra neoliberal, digo, se sigue sentando con los mismos actores. Entonces, ¿qué podemos esperar de un retraso del acuerdo si siguen hablando con los mismos? Está claro que no queremos eso. Nosotros decimos, tiene que haber participación, si es necesario que haya un plebiscito, que haya información, digo, que podamos participar los actores en la discusión de qué modelo de producción queremos y, de alguna manera, incorporar justamente lo que decían los compañeros, tanto el compañero Chá como la compañera Andrea de Chile, me parece que es esa la visión y es la visión real de nuestros países y de nuestra región, que ya venimos de esas experiencias, no va a cambiar nada porque ahora, no sé, vienen, no cambia nada, es otra vez la misma película y seguimos resistiendo y seguimos con esta cuestión agregado en el medio de una pandemia, ¿no? O sea, todavía mucho más terrible la situación y bueno, no tenemos expectativas. Muchas gracias, Lucas. Por una cuestión de tiempo vamos a tratar de ir cerrando y lo que les proponemos es, si quieren, unas últimas palabras como para pensar y en torno también al diálogo que se estableció entre ustedes sobre esta problemática. Andrea, ¿te parece bien si empezás vos? Sí, nada, hay que seguir informando sobre todo de que estas mega fábricas son inviables en los pequeños territorios, sobre todo en los pequeños territorios donde escasea el agua. También porque debilitan el tejido social y también afectan la vida diaria de los que habitamos en estos territorios que vienen siendo con una gran riqueza. Y ellos siempre buscan también los territorios más vulnerados. Juega con las necesidades de las poblaciones para ellos entrar más abiertamente a las comunidades. Y eso hay que tenerlo claridad y seguir organizado sobre todo. Seguir organizado y demostrar que otro modelo económico es posible. Porque este modelo neoliberal extractivista ya tiene, no es, va con la vida humana como debe ser. Necesitamos una vida digna, sana, un trabajo mancomunado, vivir en armonía con nuestro entorno y sobre todo tener un buen vecino y tener un trabajo también fuertemente alianzado campo-ciudad. Así que les deseo mucha fuerza, mucha suerte en esta mega lucha que van a tener. Cuenten con nosotros, con nuestra experiencia, lo que nosotros podemos entregar. Nada, toda la fuerza del mundo, la tierra es nuestra, de los que trabajamos en ella, no de la que nos vengan a invadir. Ya pasamos más de 500 años de la invasión, así que esto es nuestro ahora y hay que defenderlo. Así que mucha suerte, compañeros y compañeras. Lucas, mucha suerte, me gustó mucho lo que hablaste. Danilo, no puedes desaparecer, sigue adelante con tu cerdo, que son de la soberanía alimentaria, y a seguir adelante con el campesinado y no a las mega fábricas de cerdo. Así que mucha fuerza. Bueno, Andrea, muchísimas gracias nuevamente. Nos emocionaste, hablo por mí, pero me parece que emocionaste a todos y a todas con tus palabras. Acá también la gente te agradece mucho por mensaje y te manda muchos cariños a vos y a tu gente. Así que nuevamente gracias por estar acá. Sabemos de la situación que están viviendo allá en Chile. Así que se agradece mucho tu participación y tu testimonio, que para nosotros es súper valioso en este contexto que estamos también atravesando. Lucas, no sé si querés vos también hacer alguna reflexión final. Te damos la palabra y después tenemos también un mensaje de cierre de Danilo que quiere saludar también en este final. Bueno, sí, quizás de agregar que, digo, todo este modelo, como decía antes, ¿no? Todos estos gobiernos que nos endeudan a través del negocio financiero y después nos saquean a través del modelo agroindustrial, digo, está claro que esto, que este modelo arrasa, que no importa nada, ¿no? Pero ahí estamos las organizaciones, ahí estamos los campesinos, las cooperativas, los productores, las productoras, luchando para construir obviamente un modelo soberano de producción de alimentos, y somos las organizaciones que terminamos dando la respuesta en el medio de las crisis, ¿no? Digo, ahí acotar brevemente, desde la organización de la UTT armamos un espacio que se llama Red de Comedores por la Alimentación Soberana, donde somos esto que decía la compañera Andrea, ¿no? La articulación de las organizaciones que luchan en los barrios, en las villas miserias, las organizaciones populares que están en la ciudad, coordinando, en este caso con nosotros que somos una organización campesina, acercando alimentos sanos, seguros, hablando de soberanía alimentaria, coordinando y tratando de dar la lucha en esa unión que es súper necesaria, como decía la compañera, del campo y la ciudad. Agradecer a ustedes por la invitación, por darnos el espacio también para pensar acompañados, agradecer al compañero del Chaco, agradecer a la compañera Andrea de Chile, digo, por sus palabras y por sus aportes, y nada, estamos acá y espero que podamos coordinar algo ahí con la compañera de Chile, venimos coordinando con las compañeras de Anamuri, creemos que los lazos también de nuestros países hermanos son súper necesarios, y poder aprender de esa experiencia, como decía Andrea, nos va a venir muy bien poder seguir generando esas articulaciones con las experiencias que cada organización o como en el caso del compañero del Chaco llevan adelante. Así que muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Bueno, gracias, Lucas. Muy lindo también escuchar tus palabras. Escuchamos entonces ahora el audio que tenemos de Danilo, como cierre también de este encuentro. Bueno, yo como cierre espero que nosotros como productores y todos los que somos de nuestra provincia y de las provincias vecinas, que somos todos vecinos y todos conocidos, no se instalen esa mega factoría porque desapareceríamos nosotros. Creo que está bastante explícito acá que a veces no llega el agua potable a los pueblos, no llegan tantas cosas, y cada vez cuando viene alguien de afuera lo tratamos como ídolo y le damos todos los privilegios, y a los que estamos acá lo único que hacemos cuando levanta una voz o levanta algo le mandamos el aparato del Estado, ¿no? mandamos la FIP, le mandamos esto, a todos los pequeños, ¿no? Porque únicamente está hecho para los productores, chicos, medianos, grandes, y para la gente que trabaja, para la gente que especula, o tenemos muchos ejemplos claros, ¿no? Que cobran los impuestos, no los depositan y hacen tantas cosas, y nosotros que somos chicos, somos medido con una vara, y los que son grandes tienen las grandes libertades, todas las cosas y todos los privilegios. Y nosotros que somos productores, a lo único que estamos limitados es a producir, y cuando crecemos un poquito, seguramente es un pecado acá en la Argentina crecer como productor, y más si sos pequeño productor, con más razón. Y de privilegio no hablemos nunca, ¿no? Bueno, muchas gracias también a Danilo. Gracias también a Esteban, que es pulando para que lo podamos escuchar. Y bueno, ya llegamos entonces al final del encuentro. Queremos de manera general agradecer a todos los que estuvieron participando, con comentarios, con preguntas en el chat, los que estuvieron organizando también las preguntas y nos estuvieron asistiendo técnicamente para poder realizar la transmisión. Agradecerles un montón a las personas invitadas, Andrea, Lucas, Danilo, muchas gracias por sostener este espacio, por querer involucrarse. La verdad que a mí al menos me emocionó también todo lo que compartieron. Me parece que nos permite seguir reflexionando sobre cuáles serían las transformaciones y las consecuencias que podría tener la instalación de un proyecto de esta magnitud en nuestros territorios. Y de manera final queríamos reforzar esta idea, la idea de reafirmar nuestra creencia de que tenemos que construir formas de producir que estén alineadas con un cuidado colectivo, y que también en esta construcción necesitamos diálogos con las voces de las personas que son parte de estos espacios que vendrían a ser perjudicados por este proyecto y que son espacios desgastados ya por lógicas y políticas de desprotección. Y bueno, la idea es que todo esto que pudimos compartir hoy, estas reflexiones y sus experiencias, sus vivencias, nos sigan haciendo reflexionar sobre de qué manera queremos vivir, y también nos permitan seguir luchando por eso. Así que muchas gracias, y bueno, y nos veremos en un próximo encuentro.